Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Rompe el Cerco, a esta FM Riachuelo 100.9. Hoy arrancamos con un nuevo noticiero diario de esto que vamos a llamar Rompe el Cerco, este programa que te acompaña todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por esta FM Riachuelo. Y bueno, en estos programas de febrero vamos a tener varias noticias sobre lo que va pasando en el barrio, que tienen que ver con el carnaval, pero también tienen que ver, por ejemplo, con lo que fue el cierre de la colonia de verano del movimiento Los Pibes, que se estuvo haciendo en conjunto con Toda la Boca Nos Convoca, con esta organización de vecinos, organizaciones, iglesias, espacios del barrio, que se juntó desde el año pasado por todas las problemáticas que viene habiendo en el barrio y que está organizando actividades. Y bueno, organizó este cierre de colonia para todos los chicos de La Boca. Más allá de los chicos de la colonia, estuvieron ahí refrescándose con toboganes de agua, con pileta, con pelo pincho, con todo, que estuvo siendo en el Paseo de la Economía Popular después de algunos intercambios con la policía de la ciudad de Jorge Macri, que sigue sin querer que el barrio haga actividades, que el barrio siga festejando, que el barrio se siga juntando. Y hasta la policía tuvo que venir para parar una actividad que era para los chicos, para los pibes del barrio. No se entiende, la verdad, o sí se entiende, y eso es mucho peor. Así que se hizo de todas maneras, no se paró la actividad y se hizo dentro del Paseo de la Economía Popular, ahí desde La Boca Nos Convoca, haciendo este festejo para los más pibes y más pibas del barrio. Bueno, esta noticia la vamos a estar desarrollando. Mañana se viene también una mesa con algunos de los que estuvieron organizando para que nos cuenten un poco cómo fue esta actividad y cómo va a seguir la actividad de La Boca Nos Convoca, de esta organización de vecinos y demás es del barrio que nos juntamos para hacer algunas actividades y también para poner en juego lo que queremos para nuestro barrio, ¿no? Bueno, ya te vamos a estar contando sobre eso. También es importante analizar lo que pasa a nivel país, así que vamos a estar también escuchando una entrevista que estuvimos haciendo con un compañero del sur, que hoy se está incendiando toda la parte de la Patagonia cercana al Bolsón y algunos parques nacionales también. Bueno, vamos a estar ahí teniendo también en profundidad la información desde allá, que nos interesa, ¿no?, también rescatar, como siempre decimos, de primera mano, desde la primera persona, desde los protagonistas, desde nuestros corresponsales populares a lo largo y ancho de toda la patria. Así que quédate escuchando este programa, que vamos a estar charlando sobre estas cuestiones. Le damos un saludo a JR, que está ahí en los controles. Le damos un saludo a Sandra, que nos está haciendo la segunda acá, y también hace algunas señas del otro lado. Te recordamos que nos podés seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Somos arroba FMRiachuelo, FMRiachuelo 100.9. También nos podés encontrar en nuestra página web www.fmriachuelo.com.ar, donde además nos podés escuchar en vivo vía internet. Y también, si estás ahí con ganas, estás escuchando la radio y decís: che, qué ganas que tengo de hacer un programa de radio este año, qué ganas que tengo de ir a la radio de mi barrio y sumarme a la grilla 2025, vení a hacer tu programa a la FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Consultá por un espacio en el aire de la radio y además podés transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube en vivo. Comunicate con nosotros al 11 22 68 6519, 11 22 68 6519 o a nuestro Instagram arroba Riachuelo Producciones, donde te vamos a estar contestando y también bueno, contando un poco cómo es la idea para sumarte a esta grilla 2025. Somos una radio comunitaria, así que todo es con precios populares e intercambios de la economía popular, así que no dudes en consultar. Bueno, habiendo pasado todos los chivos, me parece que ya podemos ir a un primer temita para arrancar con todo este programa de lunes en este Rompe el Cerco. Sé que te vi salir. dices lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nueva es agua de río mezclado con mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, seguimos en Rompé el Cerco y como te contábamos, a nivel nacional están pasando muchísimas cosas, entre ellas hay varios incendios en varios puntos del país, uno de ellos y los más importantes está en la Patagonia en este momento, en el Bolsón. Como te contábamos también, estuvimos conversando con un compañero que está allá en una localidad llamada El Hoyo, está cerca del Bolsón también y cerca de todos los focos de incendio. Él es un feriante de ahí, de esa localidad, que está también participando con las brigadas comunitarias. Y como siempre, nos interesa rescatar la mirada desde la primera persona, la mirada desde el punto de vista de las brigadas comunitarias, desde quienes enfrentan el fuego y desde quienes ponen el cuerpo para construir la noticia también, para tener la información de primera mano. Y es muy importante en todo lo que los medios dicen y eso, tomar como verdadera la palabra de quienes están allí y que también están pidiendo ayuda en difusión, en donaciones y demás, que ya lo vamos a estar pasando. Pero primero vamos a escuchar a Esteban, él es el compañero feriante que está allá en la localidad del Hoyo, que nos estuvo contando en una entrevista grabada cómo está la situación allá hoy en día con los incendios, que ya llevan un par de semanas. Escuchemos el primer audio donde nos cuenta cómo está la situación allá. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, gente de FM Riachuelo, por llevar nuestra voz ahí a la capital, al barrio de La Boca y a los alrededores. Me presento, mi nombre es Esteban, yo vivo en la ciudad del Hoyo, pueblo del Hoyo. Son 15 kilómetros al norte de Puyén, donde empezó el primer foco de incendio el 15 de enero, 15 kilómetros al sur de Mallina Ahogada, donde se desató el incendio el 30 de enero, y 8 kilómetros al norte del incendio del Pedregoso. Ese incendio está circunscripto ahora, o sea, no tiene posibilidades de avanzar para ningún lado. El de Puyén está contenido y el de Mallina Ahogada sigue en curso. Ayer a la medianoche hubo una lluvia, si bien no está mojado el suelo ni mucho menos, aplacó bastante el tema. Bueno, eso, contarles que el incendio de Mallina Ahogada sigue en curso. Desde que empezaron estos incendios, lo más resaltable es la solidaridad de la gente. Eso quería hacer hincapié y contarles y agradecerles a los que por ahí pudieron mandar una ropa, una herramienta, algo. Llegaron donaciones de todos lados. Les queremos pedir, si están en condiciones de acercar algo para acá, lo que se está necesitando ahora son las mangas de motobombas, son mangueras que funcionan tipo las de los bomberos o las que hay en los edificios para emergencias, que funcionan con mucha presión de agua, y bueno, eso se trabaja con motobombas. Los están necesitando tanto bomberos voluntarios como las brigadas autoorganizadas. Bueno, desde que se desata el incendio de Puyén, acá hay un sistema de un servicio provincial de combate al fuego, servicio provincial de manejo del fuego se llama, que tiene brigadas, hay una brigada sentada acá en Golondrinas, tiene puestos de observación, son personas profesionales y entrenadas, capacitadas para ir a combatir los incendios y que es su trabajo. También un servicio provincial de lucha contra los incendios forestales en la provincia de Río Negro, eso es, para que tengan idea, es como la división entre La Boca y Avellaneda, hay una línea imaginaria, pero es una serie de pueblos conectados entre sí. Nosotros estamos, como les decía, muy cerca del Bolsón, y bueno, en el Bolsón tiene asiento el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, acá está el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y además hay una base de la el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en Golondrinas. Ellos se organizan por brigadas, y bueno, son profesionales del combate de los incendios forestales. Además están los bomberos voluntarios de cada pueblo, de Puyén, del Hoyo, de Bolsón. También han aportado muchísimo los de los pueblos cercanos, de Lago Puelo, de Cholila. Ayer veía que hay gente que ha venido de muy lejos, de Cholechoel, como bomberos voluntarios. Y además a ellos se suma las brigadas organizadas por vecinos de acá, que ya tenemos experiencia en este tipo de incendios de interfase hace varios años que están afectando mucho a la zona, y hay vecinos que han decidido organizarse. Bien, ahí nos contaba un poco también cómo se está haciendo para frenar el fuego ahí el compañero Esteban. Le preguntábamos también acerca del rol que está teniendo el Estado, tanto nacional como municipal también, y qué rol están cumpliendo ahí las brigadas comunitarias en la lucha contra el fuego. En cuanto al Estado Nacional, bueno, está ausente totalmente, no hemos sabido ni siquiera de declaraciones. Sí, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los brigadistas están combatiendo desde el primer día. No, ese recurso está y es como parte del trabajo de los chicos, que son gente de acá. No, además han mandado gente de otros puntos del país, pero bueno, son gente de acá que es su trabajo y que lo hacen muy bien. Valoramos mucho esto de que las personas que hacen el trabajo están incorporando a los que nos acercamos a ayudar, nos explican qué es la tarea que hay que hacer en cada momento, están haciendo una formación en el momento del fuego, están haciendo la formación. Normalmente yo de mi parte hago guardia de ceniza en el momento que puedo, que es donde ya pasó el incendio y se quemó, quedan puntos calientes que se les llama, hay fuego debajo de la tierra, no está visible en superficie, y eso puede... por ejemplo en las raíces de los árboles, eso puede salir por un árbol que a primera vista uno no lo ve, entonces hay que ir detectando los puntos calientes y enfriándolos con agua. Bueno, es toda una técnica que por suerte los chicos nos explican cada vez, y bueno, uno está cada vez más adaptado a hacerla. Entonces es importantísimo lo que mandan los recursos profesionales, pero también que esos recursos profesionales nos dan un espacio a los que queremos colaborar, ya sea haciendo la guardia de cenizas, ya sea atacando al fuego directamente, como les decía, hay brigadas organizadas, y hay gente que tiene un tanque de agua y lo sube a la camioneta y sale con la motobomba y moja donde hay que mojar. Y hay gente que sale con la pala y enfrenta el fuego en los lugares más difíciles. Y también hay gente que prepara viandas para que los que están enfrentando el fuego tengan que comer mientras tanto. Se organiza la provisión de agua. Todo eso realmente las instituciones lo hacen, pero no alcanza. Y la gente solidariamente y de buena voluntad está cubriendo muchísimo esas necesidades. Y obviamente uno llega y le va a dar botella de agua al que tiene sed, no importa si es un vecino o si es de alguna organización. En cuanto al... Entonces ahí escuchábamos un poco de lo que contaba Esteban acerca de las brigadas comunitarias, cómo se están organizando también. Y ahora pasamos a una pregunta que le hicimos sobre las detenciones arbitrarias que estuvo habiendo. Sabemos que hubo algunas detenciones, algunos brigadistas, pero bueno, como la información suele ser escasa y también confusa la que llega hasta acá, vamos a escuchar ahí de primera mano todo lo que estuvo pasando con las detenciones. Esto le preguntamos a Esteban. Retomo lo que quería decir sobre el gobierno nacional. Como ya dijimos, no sabemos que haya hecho nada puntual. El gobierno de provincial, tanto de Río Negro como de Chubut, lo que ha hecho es fogonear la búsqueda de responsables. Y es una búsqueda que no es una búsqueda real, sino es culpar a algún vecino que ande por ahí y tratar de que el odio de la gente se concentre en eso, y están fomentando el odio. Y a partir de esto hubo detenciones arbitrarias, ¿sí? Se detuvo primero al voleo en una zona a tres personas que estaban colaborando directamente con el combate del fuego, se los detuvo, y se les armó una causa. Esa persona sigue detenida, necesita la solidaridad de todos nosotros, estemos donde estemos. Lamentablemente, no como él no es de acá y no tiene familiares, no pudo circular bien esa información, no supimos bien, no le pudimos ayudarlo, pero ahora está asesorado por abogados de Bariloche, y bueno, su familia se enteró mucho después, como que es alguien que vino de vacaciones y se puso a dar una mano, entonces nadie tenía el teléfono de la familia para avisarle. Bueno, esa persona sigue en calidad de detenida, estamos esperando que los abogados puedan presentar un recurso en su defensa. Además hubo otro grupo de 6 detenidos que se acercaron a llevar viandas y agua a una chacra, se pusieron a disposición de la gente del lugar. Estaban trabajando la brigada y había vecinos de acá que los conocen. Y en un momento retrocedieron por el avance del fuego. No son combatientes del fuego, son gente que llevó solidaridad. Y una persona del lugar les pidió sus datos. Con esos datos, primero le hicieron una campaña mediática por redes sociales, denunciándolos como incendiarios, a lo que rápidamente eso acá tuvo repercusión, porque son gente que vive acá hace tiempo, son conocidos, se dedican mayormente a la bioconstrucción, entonces hay gente que los conoce trabajando del ambiente, y bueno, y les han hecho sus casas. Entonces rápidamente eso en las redes sociales se desmintió, pero un fiscal le tomó los datos a una persona, le tomó la denuncia y decidió actuar, deteniéndolos y pidiendo allanamientos. Ellos estuvieron detenidos aquí en El Hoyo y después en Bolsón y después en Bariloche. Todo un periplo que no tiene razón de ser, porque lo único que han hecho ellos es llevar ayuda a un lugar donde era necesario. Ahora ya están en libertad, pero queda el chico este Nicolás que bueno, no pudo ser ayudado a tiempo y está todavía detenido. Pedimos que colabore la gente que pueda. Bueno, tratamos de darle difusión a esto y ver en qué forma podemos ayudarlo. Bueno, por último, ahí Esteban también nos habló de cómo ayudar desde acá, desde este lado, ¿no? Desde La Boca, desde los barrios cercanos también. Ellos están en contacto desde las brigadas con la asamblea de Plaza Dorrego, del barrio de San Telmo, el barrio vecino, y están juntando ahí mismo donaciones para llevar al sur y ellos mismos se encargan de llevarlo. Ahí Esteban va a estar detallando bien qué es lo que se necesita. Ante cualquier duda, ante cualquier, si quieren donar algún artículo de los que va a mencionar o dar alguna ayuda o lo que sea, nos escriben a esta misma FM Riachuelo, al arroba FM Riachuelo en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros les pasamos el contacto con el que tienen que hablar. Ahí van a estar juntando donaciones. Lo escuchamos a Esteban que lo explica mejor. Bueno, por último agradecerles el espacio, seguramente la escucha de quienes estén ahí del otro lado de la antena. Comentarles que estamos tratando de conseguir algunas donaciones de allá puntuales. En principio son las mangas o mangueras de motobomba. También están haciendo falta los acoples para esas mangas y las puntas, digamos, los terminales. Lo que hace que salga con fuerza el chorro. Y después todo lo que sirve es borcegos del talle del 38 en adelante, porque se queman, simplemente se queman. O sea, uno pisa donde hay que pisar y el terreno está caliente, se queman, se van quemando, se descartan. Bueno, los borcegos, como decía, ropa de trabajo, ropa gruesa para poder aguantar. Eso, que nos caiga encima una rama con algo prendido y que no nos quememos. Cascos, si hay, también es una buena posibilidad. Guantes, los guantes de cuero, para poder manipular las cosas sin quemarse. Después herramientas para combatir el fuego, como decía lo de la motobomba, manga de motobomba, acople y las puntas, que no me acuerdo ahora el nombre técnico. Falas, machetes, rastrillos, porque lo que se hace es, antes de que venga el fuego, tratar de despejar los terrenos, que no haya material combustible cerca de las casas. Entonces, imagínense que zona, lo que llaman zona de interfase, o sea que por ahí vamos a tener casas en el medio del bosque. Bueno, el que tuvo la suerte de tener la sombra de un hermoso árbol acompañando su casita, ahora está cortando ese árbol para que el fuego no llegue hasta su casa. Despejando los terrenos, limpiando la maleza. Todo lo que sea pasto seco hay que retirarlo, todo lo que sea madera cerca de las casas se aparta y ese es un trabajo de hormiga que se está haciendo, lo está haciendo infinidad de personas. El fuego está muy rápido, hay mucho calor, una sequía impresionante, como es el año más caluroso y seco, no sé en cuánto tiempo. Entonces hay que actuar rápido y sí, se van los elementos se van perjudicando. Bueno, además barbijos están sirviendo. Bueno, nada, les agradezco mucho. Estamos tratando de coordinar con la Asamblea Popular de San Telmo, Plaza Dorrego, para que ellos puedan acopiar una serie de elementos que estén llegando. Y bueno, solo estamos esperando que nos confirmen los horarios en los que podrían atender y recibir las cosas. Yo voy a dejar en la radio el teléfono de una de las chicas de la asamblea para que se comuniquen con ella y puedan coordinar hasta que tengan un horario especial para recibir a las personas que se acerquen, y no interrumpir las actividades. Y también ver de qué espacio pueden disponer y cómo acomodarse. Entonces, por favor, les pedimos que se pongan en contacto con FM Riachuelo, que pidan el teléfono de la persona de la asamblea para saber en qué momento acercar y si tienen espacio para recibir lo que cada uno puede llevar. Muchísimas gracias. Sabemos que la solidaridad es infinita, que en este momento el fuego está haciendo que veamos todo lo que hay, y hay cosas malas, como les decía, hay la persecución a la gente que va a ayudar, pero también hay muchísima gente solidaria acá y allá. Nos llegan donaciones, preguntas, pedidos, y esa necesidad de saber en qué están, qué le está pasando a la gente allá, que es tan humana y que es muy propia de los laburantes. Entonces, por eso nos parece importante hablar ahí con la gente de La Boca, que nos tengan presentes, que sepan que los escuchamos y que de alguna forma nos llega su inquietud, por algo estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes, cualquier cosa estamos a disposición. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Antigiles, antigorra y antirruchima, que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios, con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Me deben todos $500 acá. Buenísimo, sí, estamos ahí al aire ya, estamos acá con los príncipes de La Boca, la murga acá de nuestro barrio, entramos en un nuevo bloque, Rompe el Cerco, y bueno, estuvimos también charlando con varias murgas estas semanas, con el motivo del carnaval porteño que está empezando, y bueno, hoy les toca a ustedes, así que después de una breve charlita vamos a estar ahí escuchando algunos temas de los príncipes de La Boca. Estamos acá todos... reunidos, vinieron todos. Primero, si quieren, preséntense, vamos pasando el micrófono que tenemos poco y después empezamos a charlar. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Karina, integrante de Los Príncipes de La Boca, uno de los directores. Y bueno, ahora les paso con otro integrante. Yo soy Donato, soy integrante de Los Príncipes de La Boca. Yo soy Teo, soy integrante de Los Príncipes de La Boca y soy bailarín. Buenas tardes, mi nombre es Gastón, yo soy uno de los directores de Los Príncipes de La Boca. Buenas tardes, mi nombre es Facundo, me dicen Chapu, soy integrante de Los Príncipes de La Boca y estoy en percusión. Buenas tardes, mi nombre es Juan, me dicen Rama, integrante de los Príncipes de La Boca, director de bailarines de Los Chicos. Ahí va. Bueno, bienvenidos acá a la FM Riachuelo. Bueno, a todos les preguntamos así antes de arrancar un poco sobre la historia de la murga, cómo es que se crea, cuántos años tiene, cuántos integrantes tienen hoy en día, un poco también para poner en sintonía y que todos conozcamos también la historia de la murga. No sé si alguien quiere responder ahí. Bueno, voy a hablar yo, que creo que soy uno de los más antiguos, no digamos viejo. El viejo, así que, el viejo de la murga. Pero bueno, nacimos en el Playón, en el famoso Playón que conocemos todos, de la Madrid Berrucea. Venimos de otra murga organizada ya también, los Amantes de la Boca. Por cuestiones dirigenciales, digamos, creamos otra murga que somos los Príncipes. Nos seguimos llamando los Príncipes de la Boca. Somos entre 100, 120 integrantes. Y bueno, de esa esquina tan famosa, que la luchamos para el barrio, para los chicos. El Playón es un espacio público. Lo peleamos como espacio público, se lo reclamamos al gobierno de la ciudad, se lo reclamamos a los vecinos también que nos acompañen en esta lucha, porque la verdad que el Playón es para el barrio. Quedan muy pocos espacios vacíos, digamos, espacios públicos, no vacíos, sino teníamos el campito antes, que habían 4 manzanas de espacio público para jugar, recreación, digamos, para los chicos también, grandes. No es una diferencia con Boca que tengamos, que se lo entregó el gobierno de la ciudad, pero bueno, se recortaron muchos espacios públicos. Y creo que el Playón es uno de los pocos que queda, que lo reclama jóvenes, como nos verás, somos todos jóvenes del barrio, y reclamó esa esquina para que quede en el barrio. Así que... Buenísimo. Y a día de hoy, bueno, ¿cuántos integrantes son? Un poco, ¿cómo viene la murga? Y también, bueno, ahora que se viene el carnaval, ¿qué fechas tienen, no? Bueno, integrantes son, como te dije, somos entre 100 y 120 integrantes. Desde días de nacimiento hasta no hay edad, puede salir de 90, de 100 años, no importa la edad. La cuestión de salir en la murga es tener las ganas. Exacto, así que algunos es como, de la panza. Como dice Teo, algunos ya vienen desde la panza con la murga. Así que bueno, es eso, nos preparamos desde agosto, nos venimos preparando para febrero. Con este gobierno nos estamos preparando para marzo. Como ya lo dije en una reunión nuestra de directores, ya no nos preparamos para febrero, nos preparamos para marzo. Cada vez el gobierno y los gobiernos que vienen nos están acortando mucho los corsos. Nos cortan la salida, nos cortan corsos, y eso es cada vez, cada menos, digamos, es menos presencia para las murgas, en donde presentarnos, o son tiempos muy cortos, digamos, de salidas, no solamente para nosotros, somos creo que entre 110 y 130 murgas en toda la capital, y creo que todos tenemos el mismo problema. Ya nos cortaron corsos el año pasado del gobierno de Macri. Este año sigue con la misma política de cortarnos corsos. Sacar calles, avenidas. Exacto. Mandarnos a las plazas, polideportivos. Eso. Mucho recorte. No nos dejan demostrar nuestro arte, ¿no? Que es callejero, popular. Nuestro talento. Claro. Y que nos gusta bailar así. No nos gusta, no les gusta esta cultura directamente. Así que de a poquito nos fueron recortando el carnaval y hasta el primero, por lo menos nosotros... Hasta el primero de marzo no tenemos salidas oficiales, y las salidas oficiales que tenemos son 3, y ese todas el mismo día. Así que imagínate, tenemos un recorrido largo ese día. Pero por eso nos pusimos de acuerdo entre nosotros, los directores, y dijimos, bueno, no iba a haber carnaval en el barrio, excepto, bueno, algunos compañeros murgueros que hacían en otros puntos del barrio, y nosotros no podíamos faltar festejando el carnaval, haciendo el bienvenido carnaval. Este sábado lo hicimos, salió súper bien, y es una manera también de decir, acá estamos, somos murga y es lo que nos gusta hacer, es el barrio, son los pibes del barrio y las familias, porque son familias completas que pertenecemos y somos parte de esta murga, ¿no? Así que bueno, nada, eso. seguimos luchando contra eso y la idea es que no se distinga bajo ningún punto de vista ninguna murga ni el carnaval tampoco en general. Así que bueno, venimos con eso, peleándola. Ah, buenísimo. Bueno, y además, bueno, estamos en un barrio en el que murgas no faltan, ¿no? Hay un montón. Y se estuvieron armando en otros años y bueno, cuéntenos si en este también algunas movidas, ¿no? En este sentido de que también se recortan los carnavales, como veníamos hablando, en los barrios, se hacen como carnavales centrales, corsos centrales, y se borra también, o se intenta borrar esa identidad. Ahí, ¿cómo, si se están juntando con otras murgas, cómo viene siendo este recorrido, ¿no? Un poco la pregunta. No sé si quién quiere hablar. Mira, nosotros tenemos un grupo de murgueros que somos todo el barrio. Generalmente solemos hacer reuniones. Yo participo de esas reuniones con otros compañeros también, que son de distintas murgas. Que bueno, el objetivo primero era, como te habíamos contado antes, cuando se festeja el cumpleaños del barrio, generalmente no se les toma en cuenta las murgas como para hacer un festejo acorde a lo que nosotros, a nuestro show, a lo que nosotros podemos demostrar y demostrarle al público lo que podemos hacer. Se recorta mucho, se festeja el cumpleaños del barrio, pero no se toman en cuenta las murgas, entonces el objetivo nuestro era juntarnos y empezar a que nosotros organicemos el cumpleaños del barrio para poder también tener el tiempo cada uno de demostrar y de hacer el desfile como corresponde de cada murga, ¿no es cierto? Entonces sí, nosotros veníamos juntando y trabajando en eso. Ahora estamos con el tema del carnaval, cada uno con su murga, pero generalmente durante el año lo hablamos. Somos todos parte, todas las murgas, desde Los Amantes hasta Unión Boquense. Estamos todos participando de ese grupo, digamos, de Carnaval de la Boca, para organizarnos, para poder tener el espacio en el barrio que corresponde y que todos nos toman en cuenta. Somos parte de la cultura, somos historia, entonces creo que pertenecemos y somos parte de a los festejos del barrio, ¿no es cierto? Entonces como que también se nos hace exclusión en ese sentido por otras políticas, porque bueno, nosotros no acompañamos mucho a lo político, pero sí a lo barrial. Entonces por ese mismo motivo decidimos juntarnos y ver si este año, por ejemplo, podemos nosotros organizar el cumpleaños de la Boca, pero ya lo venimos hablando durante 2 años. El año pasado no se pudo, hubo muchas murgas que decidimos no participar porque no nos daban el tiempo determinado que nosotros queríamos. La última vez participamos, pero eran 5 minutos, mostrar el estandarte de cada uno, una pequeña presentación y nada más. Y tampoco estuvo bueno porque dejamos a los niños afuera y de parte de los príncipes no era la idea tampoco. La idea era que salgamos todos o ninguno. Y así se hizo con otras murgas. Si salen una, vamos todas. Si no sale ninguna, no va ninguna. Hubieron otras que sí salieron y participaron, no todas estuvimos de acuerdo, pero la mayoría no salió. Pero bueno, este año el objetivo es volver a juntarnos con las murgas del barrio y ver si la organización sale de las murgas para el cumpleaños del barrio de La Boca. Esa es la idea, por el momento. Bueno, buenísima la propuesta. Ojalá ahí salga y podamos disfrutar también de un cumpleaños de La Boca con todas las murgas. Por ahí preguntarle, ya que estamos hablando, están viendo el barrio actualmente, sabemos que bueno, el fin de semana estuvo también la fiesta del agua acá en Pedro de Mendoza, también hubo problemas para hacerlo ahí en la Plaza de los Bomberos, otro espacio del barrio que están intentando sacar. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué sensaciones tienen? No sé, por ahí un comentario, si alguno quiere responder. Bueno, mira, lo del barrio, creo que todos somos conscientes de lo que pasa. Los desalojos, los incendios, algunos intencionales, otros no. Pero el que sufre es el vecino siempre. En la fiesta del agua yo estuve, vino policía, vino espacio público. Es una metodología que, como te digo, es una metodología de este gobierno que cuando querés hacer algo en el barrio, te manda espacio público, te manda la policía y últimamente están viniendo más agresivos que antes, digamos. Antes no eran agresivos, pero podías hablarlo. podías hablar con el comisario, podías hablar con hasta con el mismo propio de espacio público, y el evento se realizaba. Hoy en día, si no tenés o una nota o algo que le figure a ellos, ya la comunicación es cero, es nula. Digamos. O sea, no podés hablar con el comisario o no podés hablar con los espacios públicos si no tenés una nota. Capaz que para nosotros que somos del barrio estábamos acostumbrados, sí, hacemos una fiesta, sí, es para el barrio, listo, la hacemos. No dependíamos ni de espacio público y ni de policía. Sí, de la policía capaz para que nos dé seguridad. Pero la verdad que este año vienen con espacio público y vienen con los precintos, aparte es como un tormento, digamos. Antes capaz venían a... Es como con previo aviso a la claro, empresa. Ahora ya no te avisan, te vienen, te caen con los precintos, como que te van a secuestrar todo. Es como te digo, la comunicación ahora es nula. Digamos, si no vas con una nota, es burocracia, digamos. Burocracia pura. Si no vas con una nota, mandás ya o te levantan. Es lo que pasó el sábado en la Madrid Las Vías. Vino espacio público con los precintos. Hablarte, digamos, hablar, pero con los precintos ya ahí en la mano. Es como un tormento para nosotros, porque nosotros, digamos, la fiesta del agua es para los niños. Los grandes sí, lo organizamos, porque somos los mayores, pero la fiesta es para los chicos. Entonces, y nos movieron de ahí. Y vinimos acá, Pedro Mendoza y Ministro Grimm, y nos sacaron de la calle también. Tuvimos que entrar a la organización, digamos, los pibes. Claro. Digamos, tuvimos que entrar adentro del espacio. Es como que en la calle o en la vereda no quieren a nadie. Entonces es eso, digamos. La comunicación con ellos es nula ahora. Ellos vienen con una orden, no, te vengo a levantar. Listo. Para nosotros es nuevo, porque como estábamos acostumbrados a hacer. Digamos, hacemos un evento y para los chicos, listo. Hablas con el comisario, hablas con espacio. Es más, ni con espacio público, hablas con la comuna. Y ahí se terminaba, pero hoy ya la comuna no se hace cargo, te manda espacio público, o no sé si es así el mecanismo, pero te cae espacio público, listo. Te cortó el evento. ¿Alguno más ahí que quiera tirar un comentario? Bueno, yo en lo personal, hablaba un poquito de lo que es percusión, que estamos integrados por casi 20 bombos, 3 redoblantes, 2 zurdos, y nada, tratar de que un poco los pibes aprovechen el espacio que nos dan para poder hacer ruido, ¿viste? Poder tocar. A muchos de nosotros nos gusta hacer murga, o sea, nos descuelga otras cosas. Muchos de los chicos hoy en día, yo veo muchos chicos en la calle, esperan al día miércoles o viernes que nosotros les llamamos para poder estar ahí con nosotros. Los vestimos, les compramos zapatillas. Muchos de los chicos por ahí no tienen la posibilidad de comprarse la zapa blanca, de comprarse un aplique. Bueno, con la ayuda de los directores, los más grandes, con la ayuda de Rama, por ahí los pibes hoy en día tienen esa posibilidad. Sí, bueno, también somos de hablar mucho entre los directores, Rama, Karina, otro compañero director de percusión que hoy no pudo venir. Por el tema de los trajes, porque todo lleva plata y nada, poder salir en febrero bien con la ropa en buen estado, digamos, con la zapa blanca y tratar de que todos vengan, que todos estén, o sea, incluimos a todos, no tenemos diferencia de género, si un hombre quiere tocar, si una mujer quiere tocar, no hacemos diferencia de género, un hombre puede bailar en un grupo de mujer, una mujer en un grupo de hombres, o sea, no hay ningún problema. Siempre tratamos de que los chicos aprovechen el espacio, aprovechen el lugar y el tiempo que nos dan para poder hacer ruido, porque es lo que nos gusta y es lo que hacemos desde hace mucho tiempo. O sea, yo tengo 30 años y viví peleando con mis viejos, porque mis viejos no son de murga, no son de que le gusta que esté parado en una esquina esperando a que yo toque, agarre mi mazo y mi platillo para poder salir. Pero bueno, es lo que a mí me gusta y hoy en día me lo respetan. Pero estuve como 20 años escondiéndome, me escapaba, no sé. Me hacía cualquier cosa para poder estar. Bueno, muchas historias como esa seguramente. Vení, acércate. Sentate acá. Estamos en vivo mientras van llegando, va cayendo gente al baile. Bueno, nada, si alguno quiere contar alguna historia así también, y si no, ya pasando a las fechas que van a tener este mes de febrero y bueno, marzo, que es cuando lo van a hacer arrancar, como decía acá el compañero Rama, para compartir y para que también quienes están escuchando conozcan dónde van a estar tocando. Bueno, nosotros oficialmente dentro de los carnavales porteños vamos a estar desfilando el 1 de marzo en Parque Chacabuco, Lugano 3 y Plaza Irlanda. Bueno, los horarios son medio complicados, me queda uno por confirmar que me están teniendo ahí esperando porque hay que confirmar los del autódromo que dio el gobierno de la ciudad, que aún no confirman horario, entonces tienen a un montón de murgas esperando cerrar un pequeño horario. Y espero que sea algo que nos convenga a todos como para poder llegar a todos puntualmente como corresponde. Y preparándonos mucho para eso, estamos haciendo los eventos. Como te dije, hicimos este sábado, ahora el 15, volvemos a hacer un festival murguero. Ya vienen murgas, ya cerramos murgas, así que nosotros vamos a desfilar también ese día, pero más temprano, porque después nos vamos a dedicar a trabajar para el carnaval. Y bueno, nada, de ahí va a surgir todo lo que tenga que ver con micros, todo eso, porque lo hacemos todo a pulmón. Como Rama contaba hace un rato, el espacio público vino con todo y a nosotros también fueron unos de los que nos golpearon muy fuerte. Nos levantaron toda la feria, que abarcaba todo lo que era el playón. De ahí nosotros teníamos la entrada de dinero como para poder sustentarnos en los carnavales porteños. Y bueno, con lo que viene pasando en el barrio, que avasallaron con todo. Nosotros fuimos uno de los primeros, creo, en el barrio perjudicados. Vinieron con todo sin previo aviso. Nos llevaron todo lo que es la feria y bueno, y nos cortaron un poco las piernas. Y bueno, nosotros ahora haciendo malabares para poder concretar micros. Porque más allá de que nosotros salgamos y el gobierno te da un subsidio, después que tenés que esperar 6 meses para cobrarlo, no es que lo cobrás y lo podés utilizar en el momento. Esperás 6 meses para cobrar un subsidio que son, por ejemplo, este año a nosotros nos correspondía 350.000 pesos, nosotros llevamos 3 micros, no nos alcanza. Entonces obviamente tenemos que salir a remarla y a juntarla para poder concretar con los pibes, los trajes. Y como te dije, tenemos muchos chicos que lamentablemente andan en la calle y no tienen sus papás, sus mamás que realmente se ocupen. Nosotros por ahí tenemos nuestros hijos, nos podemos ocupar, pero a la vez también nos ocupamos de esos niños que están siempre solos, de vestirlo, de también, si es grande, si no es niño también, ¿eh? Sabemos de la situación que está y ahí estamos acompañando, tratando de sacar de donde no tenemos para que se vista, considerando siempre que vengan a los ensayos. No hay frontera, siempre, en la murga no hay frontera. No hay frontera, nosotros siempre sabemos que vamos a cumplir con esa persona porque está con nosotros, nos acompaña y es esa, ¿viste? El estar y con nosotros y seguir para adelante para todos los chicos del barrio. Y así que bueno, así peleándola y esperando el primero con ansias para salir y dar el show que corresponde. Tenemos 3 salidas consecutivas, nunca nos pasó 3 salidas juntas, pero bueno, ahí estamos peleándola para salir adelante. Así que a veces tenemos nuestra diferencia, como todos, creo que en todas las murgas deben pasar, pero cuando se trata de murga y ya estamos formados para salir, nos olvidamos de todo y después nos felicitamos, decimos, loco, salimos re bien, la rompimos, siempre nos vamos para adelante. Más allá de todo, siempre es el mismo objetivo para la murga, para los pibes más que nada, para nuestros hijos. Yo, mis hijos son uno de los que vienen de la panza también adentro de la murga, junto con Rama también, así que creo que Emi, que llegó recién, otra directora de las pibas libres. Y ellos creo que a muchos vimos crecer y hoy nos acompañan a la par y a mí me enorgullece, creo que a Rama también, y es lo que nosotros queríamos en un futuro dejar. Y bueno, no puedo dejar de nombrar a Jessica, a Chicho y al Negro Vázquez. Chicho y el Negro, 2 fundadores de esta murga, que desde el principio, desde el comienzo estuvieron con nosotros. Hoy físicamente no nos acompañan, lamentablemente no están. Jessica, una piba también que nos acompañó desde el principio y tampoco no está con nosotros, pero por ellos también estamos acá y seguimos adelante y no bajamos los brazos porque era el objetivo de nosotros. Dejarle esto a nuestros hijos, así que vamos por esa, ¿no? Los príncipes a morir. Acá hay parte de nuestros hijos. Herederos. Así que ¿Quieren comentar algo ustedes? Yo sí que desde chiquito bailo, la verdad. Hasta tiene mi mamá fotos sobre mí bailando, de vivía ahí. De a este también, desde chiquito a este yo también lo acompañé bailando juntos y bueno, eso. Ahí va, buenísimo. Bueno, importantísimo, es eso, ¿no? La murga es eso un poco. Importantísimo también que sigan haciéndolo a pulmón, por más que están las trabas que existen siempre, que nos comentaban recién, pero que igual salen adelante, igual lo hacen. Y eso es un poco también la cultura que hay en La Boca, sobre todo, y en muchos de los barrios también de Buenos Aires todavía. Y eso es lo importante, ¿no? Que se mantenga esa llama, que siga. Así que felicitaciones a los Príncipes de La Boca. Y bueno, si ya quieren, nos prepararon acá un número para tocar en la radio. ¿Están listos ahí con los micros? Ahí se manejan ustedes. Dale. Porque esta historia tiene más que un siglo. ¿Te acordás cuando esos tanos locos quisieron hacer una república de mi barrio? Se quedaron con sus calzonetas. Somos del barrio de La Boca, de los conventillos pintados de muchos colores. ¿Qué Quinquel alguna vez coloreó? ¿Ese? Filiberto y Peñalosa le pusieron esta canción. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por única vez, he venido a contar. Pero dijimos murga, no dijimos tango. Ah, no, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Empecemos. Vamos de vuelta porque así no va la cosa. Dale que vos podés. Desde el sur de la capital federal se asoma un destello que deslumbra con su blanco, azul y amarillo. Donde dicen que el tango y la murga en algún momento se juntan. Donde inmigrantes, artistas, bohemios y más dejaron su huella para la prosperidad. Sí, señores, desde allá, desde la República de La Boca, barrio de cantinas y pintorescos conventillos. ¿Cómo olvidarme del puente? Claro que sí, el puente, un emblema de nuestro barrio. La calle Magallanes, calle de los artistas. Y por supuesto, nuestro queridísimo Playón Murguero. Sí, allí, en la esquina de Iberlucea y La Madrid, la famosa vieja escuela, cuna de grandes murgueros que aún siguen alegrando las noches de febrero carnavalero y que con sus trajes y galeras llenan el empiedrado de frenético baile murguero. Y así de esta manera, queridísimo público, nos hacemos presentes hoy aquí en la radio Rompiendo el Cerco. Somos Agrupación Murguera, Los Príncipes, Los Príncipes, Los Príncipes de La Boca. Palmitas todos arriba, palmas, palmas. Esta murga se presenta con ustedes. Con sonrisas solo vengo a saludar. En el barrio de La Boca fui creciendo y esto queda en el sur de la capital. Con los bombos, los platillos de mi murga se despiertan cuando escuchan carnaval y arrojaban bailarines de escuela. Y a lo lejos no paraban de saltar. ¿Por qué? Esta murga siempre avanza, soñadora de esperanza, nunca para de saltar. Y después alucinan que murgueando con los bombos, las banderas de Dios Momo. Carnaval, bailando, con coraje ya los príncipes han salido. Con firmeza van dejando el corazón y en los pasos se arrimó del redoblante y en la noche con su cara de emoción. Baila, baila, que la boca es una fiesta. Es una fiesta que no quiere terminar. La tristeza y las penas que se alejan, compartiendo con ustedes la misa. Porque esta murga siempre avanza, soñadora de esperanza, nunca para de saltar. Y después alucinan que muriendo con los bombos las banderas del dios Momo carnaval, bailando sin parar, murgueros a bailar. Y ahora vamos a continuar con nuestra canción del himno al borracho. Ahora sí, sí, si va a conducir no beba, porque esto es un himno al borracho y dice así. Y se le hace mal tampoco, Carlos. Claro, obviamente. Se le hace mal tampoco. Atención, presten los kurdas, los amigos del escabio, los enrojecidos labios por el alcohol inmortal. Los que deben arraudar pa' calmar la de la zurda, los hermanos de la noche del boliche y de la murga, los hermanos de la noche del boliche y de la murga. Yo soy un kurda de ley y tomo porque me gusta, el escabio no me asusta ni le temo realidad. El licor, la variedad, me gusta probar a diario, el que aprobó la ley seca no fue un kurda, fue un notario. El que aprobó la ley seca no fue un kurda, fue un notario. Me apoyo en su mostrador y mi amigo el botellón, para entrar en la razón no hay mejor que un moscato. Y en este corto relato al vino lo pinto en prosa. Para mí que el paraíso está en San Juan y la Boca. ¿Dónde? Para mí que el paraíso está en San Juan y la Boca. Si yo fuera presidente, en la Rosada pondría un boliche y en la puerta un gran afiche invitando al tomador. Si el mozo es un mostrador todo lleno de licores y una manga de chupadores empapados en alcohol. ¿En qué falta? Y una manga de chupadores empapados en alcohol. Bueno, señores, los dejo porque ya no aguanto más. Para seguir cantando una bodega debo tomar. Si quieren acompañarme, vengan todos a la Boca. Siempre se recuerda algo para poder festejar. ¿A dónde vamos? Siempre se recuerda algo para poder festejar. Y así pasaba nuestro himno al borracho. Y ahora nos vamos a ir despidiendo con nuestra glosa de retirada. Y continuado nos vamos a ir cantando nuestra canción también. Y dice, murgón, murgón de mi vida, nos vamos retirando derrochando alegría. Murgón carnavalero, que los fines de semana de febrero transforma la vida de estos murgueros. Sí, murgueros, que nunca dejen de bailar, aunque el vecino Ortiva nos llame la cana y nos quiera callar. Sí, murguero, claro que sí. Que nunca deje de brillar esa levita la noche de febrero, que baila al compás del bombo y redoblante, a demostrar lo bello que es este arte, arte callejero y popular. Herencia negra que no se debe olvidar, porque aunque nos quieran borrar, acá vamos a estar, señores, claro que sí, disfrutando que todo el año es carnaval, Y así de esta manera nos vamos despidiendo, queridísimo público, con nuestra canción de retirada. Y así nos despedimos de Rompe el Cerco y dice... Dice así. Esta murga ya se aleja. Dale, dale, no se escucha, ¿eh? Dejando el barrio de fiesta. Hoy los príncipes en el Rompe el Cerco. Hoy los príncipes de la Boca finalizan este show. Mis colores me hipnotizan, azul, amarillo y blanco, contagiando la alegría y borrando las tristezas que llevo en el corazón. Venite a la Boca que vamos a bailar. Con bombo y platillo, percusión va a sonar, moviendo los brazos, todos saludando, nos vamos de aquí. ¿Y cómo nos vamos de Rompe el Cerco? Este murgón se va feliz. Y ahora nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a los chicos de la radio Rompe el Cerco por habernos invitado. Muchísimas gracias. Y nos vamos para el próximo sábado. Los esperamos el 15. A hacer murga, claro que sí. Venite a la Boca que vamos a bailar. Con bombo y platillo, percusión va a sonar, moviendo los brazos, todos saludando, nos vamos de aquí. ¿Y cómo nos vamos de aquí? Este murgo se va feliz. Los príncipes ya se van. El show ya se acaba. Los príncipes ya se van. El show ya se acaba. Los príncipes ya se van. Todas las manitos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y el show ya se acaba. Eso. Muchas gracias. Gracias. Los príncipes de la Boca, señoras y señores, muchas gracias por participar del programa. Nos vamos despidiendo también. Gracias por venir. Ya saben, se viene el carnaval todo el año, igual. Sigue. Y para el cumpleaños de la Boca también, y seguimos. Bueno, nos vemos, termina el programa, nos despedimos de este Rompe el Cerco, ahí está la cámara, nos vemos mañana, vecino, vecina, a las 5 de la tarde, apagá la tele y prendé la radio de tu barrio.